CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar dando cuenta del ámbito nacional de algunas informaciones, mientras también desde sala satelital se está siguiendo lo que son las declaraciones a esta hora de Evo Morales. Seguramente también nuestro compañero Marcelo Peña, que está allí en la sala de prensa, en sala de redacción, también va a comenzar a seguir lo que Evo Morales está manifestando para saber justamente cuáles son las declaraciones del presidente boliviano reelecto en estas últimas elecciones. Y bueno, seguramente tiene que ver con eso. Viniendo al panorama local, indicar que se realizó la conferencia de prensa de familiares, de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Ustedes escucharon hoy en el informativo de la mañana la proclama que leía Alba González, sobre todo marcando lo que era la peligrosidad de este partido militar Cabildo Abierto encabezado por Manini Ríos, según la lectura que hace madres y familiares de detenidos desaparecidos, y también lo que tiene que ver a votar en contra, pedían ellos, es decir, no votar, no poner la papeleta del sí, de Vivir Sin Miedo. Pero también hubo una conferencia de prensa, en este caso de Elena Zaffaroni, Ignacio Randonea y Oscar Urtasun, representantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos, que hablaron sobre estos temas en relación a cómo se introdujo el tema en el debate con los 5 candidatos a presidente que los visitaron. Nosotros, como decíamos hoy en el informativo de la mañana, le preguntamos si algún partido político planteó la anulación de la ley de caducidad, cosa que en este caso de Randonea nos confirmó que sí, pero nos dijo que para ellos lo importante no es eso, no es Frente Amplio sí, Frente Amplio no, Partido Nacional sí, Partido Nacional no, o ley de caducidad sí o ley de caducidad no. Eso fue lo que nos dijo Randonea en la conferencia de prensa. Sí valoraron como muy positivo que los partidos políticos hayan apoyado, en este caso, el cambio de paradigma, diríamos, de la búsqueda de detenidos desaparecidos, sacándola del Poder Ejecutivo y, en este caso, poniendo esa responsabilidad en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está vinculada al Parlamento Nacional. Vamos a estar escuchando justamente lo que era esta conferencia de prensa. Fue un planteo que quedó expuesto, que escucharon todos con mucho respeto, que el que quiso dialogar, dialogó, pero iba a un señalamiento que nosotros estamos haciendo a la sociedad desde hace mucho, no es nuevo, lo estamos haciendo desde que pedimos la renuncia de Manini en el 2017 y desde antes también con la actitud de las Fuerzas Armadas, que no han cambiado y que cuajan en esto, y que no, y hay muchos de ustedes que nos han preguntado que para nosotros no es un partido válido para esta contienda en todos estos valores que planteamos acá. Quedó sobre la mesa, quedó planteado, muchos de ustedes se los preguntaron también fuera de la reunión, y bueno, es algo que nosotros lo señalamos porque lo vamos a seguir señalando. Así como la búsqueda, nosotros la planteamos, pero nosotros la vamos a seguir exigiendo como siempre, con el trabajo de tanta gente, con todos los trabajos sobre lo que se vivió, sobre la memoria, sobre la justicia, y en nuestras marchas y en todas las actividades. Ha sido un camino que abrió el silencio al que se condenó este tema al comenzar la democracia del año 85. Así que ese camino va a continuar, pero consideramos que es una buena señal este básico compromiso. En el caso del doctor Lacalle en concreto, que es quien según las encuestas tiene posibilidad de liderar un gobierno con esa coalición amplia, ¿cuál fue la respuesta que le dio a ese planteamiento? No tuvimos respuesta. Okay. No tuvimos respuesta porque no fue tema que nosotros dijimos, este tema está, él declaró después que esto no lo va a condicionar en este compromiso. Bueno, esperemos. De alguna manera la votación de la ley y la, digamos, el pasaje de la búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos es una suerte de blindaje ante eventualmente un cambio de gobierno que determine no tener de alguna manera la misma empatía hacia la búsqueda de detenidos argentinos, por ejemplo, el Frente Amplio. Pero es una garantía de que los gobiernos que vengan tienen que obligatoriamente tienen que encarar con firmeza la búsqueda de todos los desaparecidos. ¿Y ningún partido planteó la anulación de la ley de caducidad, más allá de que esto es positivo, de que la Comisión de Derechos Humanos tome la investigación de sí? ¿Ningún partido planteó la anulación? Hemos recibido planteos de eliminar la ley de caducidad, pero para nosotros no, eso no es el tema. Ley de caducidad sí, ley de caducidad no, no es el tema. Frente Amplio sí, Partido Nacional o quien sea que esté en el gobierno. Lo que nosotros entendemos, y por eso apoyamos este proyecto de ley, esta ley que fue aprobada, es que pasarlo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, la búsqueda de los desaparecidos, la quita de los cambios políticos que se van produciendo cada 5 años. Le da una continuidad. La institución está nombrada por el Parlamento, donde están todas las principales fuerzas políticas, y le da la posibilidad a todos los partidos políticos de seguirlo más de cerca y de impulsar y de apoyar la búsqueda. En la medida que se ha expresado una pluralidad de búsqueda de los detenidos desaparecidos, entendemos que la institución es el sitio donde más garantías tenemos. Quedó clara la cuestión de contra la reforma. ¿Hay algún punto, de conexión entre el reclamo principal de ustedes, que es la búsqueda de los familiares desaparecidos, y esta reforma constitucional que es por temas de seguridad? Bueno, los que somos de aquella época, vimos que el camino que se recorrió hacia el golpe de Estado no fue un camino de un día para el otro, fue un camino abonado por leyes que fueron dando a la conflictividad social que existía en ese momento una respuesta represiva, una respuesta que de pronto dio un salto y puso al ejército, con toda la mentalidad con la que se forma el ejército, en ese lugar, y el ejército se quedó, no se fue, se quedó. Esa es la experiencia que tenemos, es la experiencia que estamos viendo en tantos lados. Es algo que al principio todos, la mayoría, dijo que era un disparate. Y ahora, tal vez por cálculos electorales, van cediendo, pero en realidad es algo que ya hay, mucha cosa escrita sobre esto, judicial, de abogados, de leyes, de reglas, y tenemos en nuestro ordenamiento muchísimas leyes, endurecimiento de penas, todo esto no ha bajado, no ha tenido los resultados que quiere, y el resultado va por otro lado. Así que lo otro que quisiera decir es que todos vivimos hace poco el hallazgo del Player, la identificación y el efecto que trae. El repaso sobre aquellos años, el cómo fue posible, las cosas, nuevas preguntas, la labor de los periodistas, que me parece que cada vez es más fuerte, más comprometida, más para profundizar, para dar explicaciones a la nueva sociedad o hacer las preguntas de por qué llegamos acá. Eso viene con los desaparecidos, viene con cada resto que se encuentre. va a haber una explicación más clara de lo que se vivió y en la que ustedes van a tener que participar también. Y creo que la sociedad está pronta para eso, el periodismo está actuando de otra forma, más profunda, y ahora vemos que estos candidatos lo aceptan. Ahí tenían entonces parte de lo que fue esta conferencia de prensa de familiares de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Hablando del tema de, en este caso, la consulta vinculada a Vivir Sin Miedo y la movilización, además, que se realizó en la jornada de ayer, el senador Jorge Larrañaga manifestó que él defiende la reforma y que aquellos que están en contra de la reforma, o los contrarreformistas, dijo Larrañaga, no tienen propuestas. La reforma es contra la delincuencia y contra aquellos que pudiendo combatirla no lo han hecho. La reforma es para todos los uruguayos. La contrarreforma y la marcha que se organizó es a favor de que todo siga igual, de que sigan las políticas de seguridad que han fracasado por parte del Frente Amplio, que sigan los guarismos de criminalidad en aumento y que no se diga basta frente a toda esta delincuencia que está azotando al país, que se está apoderando del país con una mezcla enorme, con una incidencia importante del tema del narcotráfico. Entonces, ¿qué quiere que le diga? La contrarreforma no propone nada, simplemente marchar en contra de una reforma que también van a hacer para ellos, que ataca a la delincuencia y que seguramente habrá que completar con otras medidas que ataquen las causas, políticas sociales, políticas de rehabilitación, políticas educativas. Pero aquí tenemos una emergencia en materia de inseguridad. Tenemos que parar la mano, tenemos que terminar con la delincuencia y el malandraje que está generando una situación gravísima en el país. Por otra parte, hay que indicar que a partir de la aparición de papeletas apócrifas, de lo que es falsas, de lo que es la papeleta justamente de Vivir Sin Miedo, la Corte Electoral, a través de sus ministros, determinó que en caso de aparecer una papeleta falsa del sí o que aparezca una del no en un voto, lo que se va a hacer es retirar esa papeleta, considerarla obviamente nula a la papeleta, pero no al voto. El voto se lo va, en este caso, el voto que acompaña el partido político que se apoya en ese voto, ese voto sí se va a tener en cuenta. Se va a tener en cuenta el voto al partido político y la papeleta apócrifa se va a tirar. Así lo indicaron Analía Piñerúa, la ministra de la Corte Electoral, y José Ignacio Corseniak, también ministro de la Corte Electoral. Con la elección nacional se va a plebiscitar una reforma constitucional que los organizadores han llamado Vivir Sin Miedo. Quienes estén a favor, como él también dijo, de la reforma, tienen que introducir en el sobre la papeleta por el sí, y quienes no estén de acuerdo, no introducir ninguna papeleta, porque en este caso no existe la opción del no. Dado que la Corte Electoral es la responsable de proveer a los ciudadanos de la papeleta en los cuartos secretos, y así lo hará porque es la que ha impreso las papeletas, sin perjuicio de que los organizadores también lo han hecho. Los funcionarios públicos que integran las mesas receptoras de votos han sido instruidos en la capacitación de que durante el día tienen que ir reponiendo hojas del sí en los cuartos secretos, sin perjuicio de que los delegados están autorizados también a ir reponiendo papeletas del sí a lo largo de la jornada electoral. Como comenzaron a trascender versiones acerca de que estaban circulando papeletas del sí correspondientes al año 2014 o otras papeletas del sí con otra serie de irregularidades, o sea, papeletas apócrifas, la Corte Electoral ha resuelto que en el caso de aparecer ese tipo de papeletas en el sobre de votación, el voto no se anulará. En principio ese voto sería nulo porque una papeleta que no corresponde a este plebiscito o que tiene irregularidades o son apócrifas, serían considerados un objeto extraño y el voto se anularía. Pero en este caso la Corte ha resuelto resuelto que el voto no se anulará y se descartará la papeleta apócrifa. Papeleta apócrifa y se valida la hoja de votación a los candidatos nacionales, senadores y diputados. Normalmente, algo apócrifo que está un objeto extraño anula el voto. Y en cualquier otro caso, se anularía el voto. La Corte ha resuelto que se descarta la papeleta, pero se valida el voto a la elección nacional. El concepto es exactamente así. Si hubiera una papeleta por el sí apócrifa, no anula el voto a los candidatos. Si hay una papeleta por el no, también es apócrifa y no anula el voto a los candidatos. Ahí tenían a Analía Pinerúa y José Ignacio Corceniak, ministros de la Corte Electoral. Tras la pausa, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, y también el ministro, en este caso Arturo Silveira, nos habla de la situación de Carlos Moreira. Consultamos tanto al presidente de la Corte Electoral, en este caso José Arocena, como también al ministro Arturo Silveira, sobre la situación respecto al intendente de Colonia, Carlos Moreira, que como ustedes saben, después de aparecer algunos audios de alto contenido sexual, determinó, en este caso, el renunciar al Partido Nacional y también renunciar a su candidatura al Senado, no a la intendencia, pero sí a su candidatura al Senado en la lista 2004 del senador Jorge Larrañaga. La encabezaba Larrañaga, el segundo era Carlos Moreira. El suplente de Moreira es Jorge Gandini. Esa carta de renuncia llegó a la Corte Electoral. También el Partido Nacional aceptó la renuncia de Moreira del partido cuando lo estaba por expulsar. Finalmente determinó aceptar esa renuncia al Partido Nacional. Y por lo tanto, a partir de estos hechos, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, y el ministro Arturo Silveira, nos cuenta qué es lo que pasa. Ayer en la tarde, la Corte, en sesión de Corte, recibió una comunicación del Partido Nacional anunciando la desvinculación del doctor Oscar Moreira de esa Carlos Moreira, de esa colectividad política. En esa misma comunicación, adjunto a esa misma comunicación, venía una nota, una carta del doctor Moreira renunciando a su aspiración a ser candidato al Senado. En función de eso, la Corte tuvo presente, digamos, resolvió tener presente la comunicación del Partido Nacional, así como la carta adjunta, y comunicar, por lo tanto, a los protagonistas, a las personas que corresponda, la resolución de la Corte de tener presente la carta y la nota adjunta. Esas fueron las dos resoluciones de la Corte: tener presente y comunicar como corresponde. Sí, adelante, ministro Silveira. Para aclarar los efectos que esto tiene. El presidente relató los hechos. La Corte Electoral recibió en el día de ayer una nota del directorio del Partido Nacional comunicándole a la Corte Electoral que el directorio del Partido Nacional había recibido una nota, la cual adjuntó en la presentación a la Corte Electoral, una nota del doctor Carlos Moreira en la cual renunciaba al Partido Nacional y renunciaba a su candidatura al Senado de la República. El Partido Nacional aceptó esas renuncias y trasladó esa carta de renuncia del doctor Moreira a la Corte Electoral. La Corte Electoral tomó conocimiento, resolvió el téngase presente y la comunicación por circular de la renuncia a la candidatura al Senado de la República del doctor Carlos Moreira. Muy bien, esta es una resolución formal de la Corte. Vamos a dejar claro cuáles son los efectos de esta resolución de la Corte Electoral. Número uno. No produce ninguna invalidación para las hojas de votación que tienen esa lista al Senado. Es decir, quienes voten, los ciudadanos que estén dispuestos, que tengan la decisión de votar por hojas de votación, que tengan la lista al Senado que integraba el doctor Carlos Moreira, no van a tener ningún problema, esa hoja va a ser válida, porque fue oportunamente registrada, transcurrió el tiempo de publicación sin que recibiera observaciones y por lo tanto quedó firme. En caso que esa lista al Senado obtenga dos o más bancas de senadores por los resultados del próximo domingo, a la hora de la proclamación, la Corte Electoral no va a proclamar al doctor Carlos Moreira, porque ese lugar está vacante por renuncia, va a proclamar a los suplentes respectivos, en este caso esa lista además es con el sistema de suplentes respectivos, va a proclamar a los suplentes respectivos y el órgano, o sea, el Senado de la República, convocará al suplente que corresponda para ocupar ese cargo al Senado, siempre que esa lista de votación obtenga dos o más cargos, bancas a la Cámara de Senadores. De definiciones horarias, digamos. Lo que sí se puede... Ahí tenían lo que decía justamente en relación a este tema vinculado a Carlos Moreira. Sobre el tema de la hora, porque obviamente es algo que la gente quiere saber, ¿a qué hora van a estar los primeros datos? Primero, se dice que en la medida que se vayan obteniendo los datos de las mesas, se van a ir publicando, ya sea a través de los medios de comunicación y también recibiendo la información por parte de los partidos políticos. Igual, tanto Arocena como... el propio Penco, pero sobre todo Arocena, dicen que no son de dar mucho el tema de a qué hora pueden tener datos. Lo que sí decía Penco, Wilfredo Penco, el vicepresidente de la Corte Electoral, es que ya a la medianoche se había en las elecciones internas procesado más del 95% de toda la elección, teniendo en cuenta que eran muchísimas más papeletas y opciones que las que va a haber en esta elección. Por lo tanto, la información oficial seguramente va a estar mucho más rápido. En la primera, reitero, este es el primer escrutinio que se hace en este caso en la misma jornada electoral. Después está el segundo, el segundo escrutinio conocido como, en este caso, escrutinio a nivel departamental. Y en ese sentido, ese se va a comenzar 48 horas después de la elección. Vamos a escuchar lo que decían Arocena y Wilfredo Penco sobre esto. De definiciones horarias, digamos. Lo que sí se puede decir, y que se ha dicho ya, es decir, lo ha dicho tanto el vicepresidente como el ingeniero Regina, es que la velocidad de transmisión, gracias a la incorporación de tecnología, en la comunicación de los resultados, en la transmisión de los resultados de las mesas receptoras de votos a los servidores de la Corte y a las planillas públicas, ha aumentado muchísimo. O sea, ha aumentado muchísimo la calidad de la información y ha disminuido muchísimo el tiempo que lleva esa transmisión. Fíjense que antes la hoja de votación iba a ser digitalizada. O sea que primero, antes de la transmisión, se digitalizaba durante toda la noche. Esa digitalización es la que está, no existe más, se economiza esa digitalización gracias a la transmisión de la tablet del reporte electrónico al que hacía mención el ingeniero Regina. O sea, la velocidad de transmisión es mucho mayor y yo me quedo por ahí, la velocidad de transmisión es mucho mayor. Simplemente señalar que en la pasada elección interna, donde se aplicó la misma tecnología, pero con un escrutinio mucho más complejo, como expliqué hoy, sobre medianoche teníamos prácticamente el 90% de las actas procesadas. Así que sobre ese antecedente, o teniendo en cuenta ese antecedente, en la medida en que este será un escrutinio mucho más sencillo, que llevará menos tiempo, los datos de la inmensa mayoría de los circuitos estará mucho antes. Bueno, 2.698.847 son los habilitados para votar el domingo en 7.122 circuitos. Montevideo es quien tiene la mayor cantidad de habilitados. Flores es la que tiene la menor cantidad de habilitados. De esta manera ya la Corte Electoral ha comunicado a los partidos políticos, según la cantidad de votantes en cada uno de los departamentos, cómo se van a repartir las bancas para la Cámara de Diputados. También se está poniendo, en este caso, a prueba por primera vez, tras la aprobación en el Parlamento Nacional, la Ley de Accesibilidad para Voto de Personas con Problemas Motrices, con Discapacidad Motriz. Ustedes van a ver si entran a un circuito ya a través de la Corte Electoral. van a notar que dice accesibilidad sí o accesibilidad no. En mi caso, en el circuito donde voto yo, dice accesibilidad no. Por lo tanto, las personas con discapacidad motriz que votan en el circuito, o en realidad en el local donde voto yo, no solamente en el circuito, sino donde están las mesas electorales donde voto yo, van a tener que ir a otro local que sí tiene accesibilidad motriz y que queda en las zonas están divididas y deberán informarse justamente a través de la página de la Corte donde les corresponde concurrir. Van a votar observados simples esas personas con discapacidad motriz. Sobre lo que son los cuidados que también hay que tener a la hora de votar, porque le pueden colocar una lista que no es de su departamento o le pueden colocar una lista que no tenga la fecha correspondiente, cosas que hay que fijarse con lupa, porque si no, ahí sí te anulan el voto. José Arocena, presidente de la Corte Electoral, decía. Mediante el uso de hojas de votación que contendrán las listas de candidatos para los cargos electivos referidos. Y esto es muy importante, esto que voy a decir ahora. Cuando el ciudadano vaya a votar, tiene que estar muy claro, muy seguro sobre el nombre del departamento de la hoja de votación y sobre la fecha. Tenemos que evitar maniobras que jueguen con el tema de un cambio del departamento o de un cambio de la fecha que resultaría en la anulación, en la invalidación de la hoja. O sea, hay que tener muy presente cuando se va a votar el nombre del departamento que corresponda y la fecha de la elección, 27 de octubre del 2019. El horario de votación es de 8 a 19:30, como siempre. Y otro tema importante para la ciudadanía es la búsqueda del circuito de votación. En la página web de la Corte Electoral hay un buscador que le permite al ciudadano, introduciendo, marcando la serie y número de su inscripción, le permite llegar al punto donde tiene que votar, al local y al circuito al que tiene que ir para votar. Además, saldrán los planes circuitales impresos en la prensa, o sea que también tienen la posibilidad de buscar ese circuito que le corresponde en la prensa. El documento para votar es la credencial cívica, o sea, es necesario presentar la credencial cívica. Como ustedes saben, también es posible votar sin la credencial cívica, pero si se recuerda la serie y número del ciudadano. En principio, obviamente, es mucho mejor que vayan con la credencial cívica. La segunda elección. Hay presidente y vicepresidente de la República, deberán ser elegidos por mayoría absoluta de votantes. Si ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría absoluta, se celebrará el domingo 24 de noviembre una segunda elección entre los dos candidatos más votados. En esta ocasión, el Parlamento votó una ley, la ley 19.790, para facilitar el voto de las personas con discapacidad motriz. Las personas que se encuentren en situación de discapacidad motriz podrán sufragar exhibiendo su credencial. Cuando les correspondiera votar en un local o ante una comisión receptora de votos que no cuente con condiciones de accesibilidad y si se trata de un circuito urbano, se presentará ante el primer circuito de la serie electoral vigente que corresponda al votante. El voto será observado simple. El elector deberá firmar la hoja de identificación como declaración jurada que da cuenta de la situación que lo afecta. Esta, como dije, es la ley 19.790. Última información, la cantidad de circuitos en todo el país, es decir, 7.122, 6.314 urbanos y 808 rurales. La cantidad de habilitados es de 2.699.847 y hay 998 hojas registradas. Ahí tenían los datos crudos y duros. No sé por qué duro, pero los datos que tienen que ver con mucha gente quiere saber cuántos son los habilitados, los circuitos, bueno, también allí cuándo van a salir las primeras informaciones y bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver en materia electoral. Que además hay que acordarse que en la jornada de mañana es el último día en donde se podrá realizar actividad vinculada a la campaña partidaria, porque el viernes comienza la veda. Por tal motivo, En la jornada de mañana no vamos a estar en este espacio nosotros, sino que va a estar el diputado Eduardo Rubio, porque obviamente se van a estar intensificando lo que van a ser las actividades vinculadas a la actividad justamente política partidaria, teniendo en cuenta que es el último día que se lo puede hacer porque ya el viernes, como decíamos, comienza la veda. Por lo tanto, dicho esto, nosotros en este espacio nos reencontraremos con ustedes, si Dios quiere, el próximo viernes. Pausa y sigue Mañana de Radio.